Bueno, Rubén, ¿nos podés contar un poco cómo comenzó la idea de vender churro? ¿Hace cuánto tiempo? Si acá en San Pedro. Bueno, sí. Comencé hace muchos años cuando era chico, porque mis padres hacían, por allá por el año 78, 79. Vendíamos, yo y mi hermano, íbamos a la madrugada a vender a los camiones al puerto. Así que es como que es algo que ya viene de herencia, ¿no? Hacia sí, mis sí. padres. Después uno ya es más adolescente, dejé un tiempo, un par de años. Y cuando me casé, bueno, trabajé un tiempo en una fábrica de fiambre que había hace muchos años. Aquí, tal vez se acuerden, Pradec. Ajá, ahí me conocí con mi esposa, la que actualmente es mi esposa. Y bueno, después que dejamos de trabajar allí, trabajé en el campo, juntando durano, juntando naranja, o sea, sé lo que sufre el trabajador rural, y bueno, esas cosas me motivaron a dedicarme a lo mío, ¿no? Sí, sí. Porque uno llegaba, además de cansado, todo mojado, picoteado por los mosquitos, claro. Y a veces trabajaba 2 días en la semana, 3 días en la semana. Entonces, como mis padres me habían enseñado a hacer esto, comenzamos a hacer esto y trabajábamos todos los días. Y bueno, gracias a Dios, desde el año 86 en adelante hasta ahora, después que nos casamos, vivimos de esto, gracias a Dios. Y todo tiene mucho que ver, esta continuidad, con el gran apoyo que me ha dado mi esposa, ¿no? Ella también, porque solo tal vez... Sí, por ahí uno como que no lo sigue, pero al tener a alguien que te apoye, que te ayude... Y además lo complejo que es la producción del churro y todo lo que conlleva eso, también me parece que solo uno no podría. Sí, no, lógico, es... por ahí, para hacerlo solo, no sé si hubiera tenido la continuidad y la perseverancia hasta el día de hoy, ¿no? Así que mucho tuvo que ver eso. Y bueno, lo que... me motiva a seguir haciéndolo es que, bueno, la verdad, me mandás a hacer cualquier otro trabajo y por ahí no le pongo tantas ganas, pero claro. Con 1 kilo de harina soy feliz, como quien y dice. Y la venta también, me gusta la calle, mucho venderlo. Me gusta mucho, al principio, claro, cuando era chico me daba vergüenza, pero después, no es que fui perdiendo la vergüenza, ¿no? Pero como a medida que me fui haciendo más conocido con los clientes... Ya te conocía. Claro, entonces ya se me resultó más fácil. Y hoy en día, bueno, gracias a Dios y a la clientela me puedo mantener en este oficio, ¿no? De vendedor ambulante. No sé si... y siempre dijiste que siempre en San Pedro, con tu mujer a tu lado... ¿Y alguna experiencia que te acuerdes vendiendo a lo largo de todos estos años, vendiendo churros que recién recordamos en el aire de los niños que te esperan? Agus había contado que... Sí, anoche cuando estábamos contando justamente en la mesa con mi familia, le digo, ay, Rubén, porque justo me escucharon cuando te llamé. Y mi cuñada me contaba que cuando era muy chica, te esperaban todos los chicos a un determinado horario, ya sabía que iba a pasar, y me decía, viene Rubén, y vos les dabas un churro, le regalabas a todos un churro, y la verdad se iban todos contentos, y te recuerdan como eso, ¿no? Como cuando ellos eran chiquitos, el recuerdo que le quedó tuyo fue ese, siempre esperándote en una esquina, y vos tan paciente a todos, dándole un churro. Y sí, y actualmente pasa, ¿no? Siempre hay chicos que, lógico, ¿qué chico no le gusta un churro? Sí. Entonces, lamentablemente no se le puede regalar a todo el mundo todos los días. No. Entonces, a veces, cuando paso por, no sé, por ejemplo, por los Aromitos, pasan unos chicos, bueno, hoy les regalo a los chicos de acá, mañana les regalo a los chicos de, no sé, del barrio de la ciudad. Y recorres toda la ciudad. ¿Cómo haces para...? Y yo vivo en Higoillo, entonces arranco en Higoillo, voy a los Aromitos, después los Aromos. A veces paso para el barrio La Esperanza, a veces me llevo hasta el barrio Estrada, después paso para el barrio de la zona del Club Huincaló, de la Placita Martín Fierro, sí. Y después ya para este otro lado, del 11 de septiembre, para el lado del barrio Arcoíris. ¿Y cuál es tu horario, por ejemplo, de recorrida? ¿Arrancás bien temprano a producir los churros? Claro, bien temprano empiezo a producir, y después tipo 3:30, 4 de la tarde salgo a vender. ¿Hasta qué hora? ¿Hasta cuando? Hasta que se termine la venta, sí, sí, hasta que se terminen los churros, la producción, ¿no? A veces, gracias a Dios, tengo la buena clientela, que a veces es tarde, de noche, hasta yo me admiro, porque a veces me han agarrado domingo, de verano, claro, no está, a las 9 de la noche vendiendo por allá por el barrio San Francisco, por allá, y la gente me sigue comprando, ¿no? Sí, y hasta yo me admiro. Está por cenar y come churros. Sí, comen churros. Bueno, y una experiencia, algo que me llamó, siempre me quedó como un algo sobresaliente, ¿no? Una vez estaba cruzando el paso a nivel y se ve que el maquinista del tren de lejos me vio o se comunicó con el guardabarrera. No sé cómo fue el tema. Esto fue hace muchos años, ¿no? Y el guardabarrera me paró y me dice, para que los del tren te quieren comprar. Ay. Se quieren comprar churros, dice. Y atravesaron en el tren ahí en el paso a nivel, cortaron en vez de pasar, claro, era un tren carguero. Entonces cortaron ahí, bajó el maquinista corriendo, me compró una docena de churros y bolitas que llevaba. Subieron al tren y siguieron. La verdad que ese no fue. No te la esperaba. Jamás pensé que iban a hacer eso. Qué bueno. Qué buen recuerdo. Bueno, y después ahí la satisfacción de que hay gente que por ahí de afuera ya conoce los productos, que lo han comprado en el paseo público, cuando en el tiempo que existía el balneario municipal, que habían muchas carpas, y eso mucha gente me compraba, y bueno, y sigue viniendo por ahí a pasar el fin de semana o el día al paseo público y, claro, y bueno, me vuelven a elegir, así que eso me da una gran satisfacción. Es que uno va al paseo público y lo primero que espera que pase, yo siempre digo, vamos a esperar a Rubén a ver si pasa con los churros para los mates. Siempre te vas al paseo, lo primero que querés es que pases vos con los churros. Quiero, ya que está, aprovechar la oportunidad para agradecerle a toda la clientela, ¿no? Sí. Porque si no hay clientes, yo no viviría. No. Y algo que me llama la atención y me llena como quien dice, como vendedor, es que puedo venderle a casi tres generaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, yo les vendía a sus papás. Claro. Y ahora los hijos ya son casados, tienen hijos, me siguen comprando y ahora me compran los hijos de los hijos, de los primeros clientes, ¿no? Sí. Así que es muy lindo saber que uno, bueno, a través del tiempo se ha ganado el respeto, la confianza, y hace un producto que medianamente es de buena calidad. Claro. Y que sigue gustando a la gente, ¿no? Sí, tienen algo especial los churros, no sé si querés comentar, pero siempre tiene algo, el dulce de leche, algo tiene que nos gusta. Hoy está más crocante, tiene más azúcar, entonces, no, siempre están en exquisito, la verdad. No hay una receta especial o secreta. Nosotros comenzamos a hacer, yo siempre vendí churros, pero a veces los compraba porque yo no sabía hacerlo, ¿no? Entonces, y la gente me decía, no, pero hacelo vos los churros, y yo le decía, no, pero yo no sé hacer los churros. Entonces, por allá por el año 95, mi señora compró una churrerita de esas manuales que venden, me acuerdo en ese tiempo estaba el todo por dos. Sí, que tenés que hacer una fuerza bárbara. Yo claro. Quise hacer y creo que hice 11 churros, porque una fuerza bárbara es la presión, no sé cómo es. Claro. Que, no, es que la masa es dura. Y bueno, comenzó allí, con un día yo salí a vender, pues nosotros hasta ese entonces hacíamos pastelitos, ya te digo, revendía churros de otra persona que me lo hacía. Y llovía ese día y cuando llegué a mi casa, mi señora había comprado una churrerita y me estaba esperando con churros. ¡Ah! Wow. Estaban riquísimos esos churros. Entonces, y hacemos los churros en base a esa receta. Por ahí nosotros la fuimos acomodando a nuestro gusto, ¿no? Pero no es ningún secreto, ya en la receta de los churros es la que viene ahí. Después vos la acomodás, claro. Le pones más sal o menos sal, en vez de hacerla con leche por ahí la haces con agua, claro. O le pones más cantidad de leche, pero no es que haya una... Las ganas más que secreto. Nada son. Y yo creo que eso, sí. La gana es que te salga bien, ¿no? Algo que sea porque hacen mucha cantidad que le gusta también. A la gente. Hace mucha cantidad, no es que hace una docena nada más, un montón. Sí, gracias a Dios. gustan los churros. Los churros y los demás, ¿no? También. Claro, y eso te iba a preguntar. Sabemos que tu especialidad es los churros, pero ¿qué otros productos haces, alimentos haces? Y hacemos bolitas, pasteles, torta frita, lo que figura ahí en el cartelito. Ah. Y también unos pañuelitos, no sé si los han probado, que son unas tortas fritas dulces. Este, también son la, pero las cinco siempre cosas la que gente hacemos. Elige más churros, ¿no? Sí, se vende más churros. Sí, se vende más churros. Yo por ahí siempre tengo que hacer más cantidad de churros porque si te quedan churros, los churros los vendes. Pero te quedan bolitas o pasteles, me canso de dar vueltas hasta que sí. van saliendo los clientes de la bolita y los pasteles, claro. los vendo. Pero si hay churros, la gente lleva churros y bolitas, churros y pasteles. Pero cuando queda solamente bolito, solamente churro, me cuesta un montón. Y sí. venderlo. Ponle, yo me ha pasado que lo veo ponerle afuera de mi casa y le digo, ¿tiene churro o no? Ah, bueno, si no tiene, bueno, compro bolita. Pero siempre apunta al churro. Es lo que más nos gusta. No sé, chicas, si quieren preguntar algo más. A mí me parece que me encantó que haya venido. Sí, la verdad, charlando. Fue increíble. No, gracias a ustedes por haberme invitado. Es la primera vez que tengo el privilegio así de poder comentar mi experiencia, ¿no? Este, así que le agradezco a ustedes que me hayan tenido en cuenta y agradezco a la clientela, que me apoya día tras día, que me compra, claro. que gracias a ellos puedo vivir. Claro. He armado mi vida gracias a que todos ustedes me compran. Y también por ustedes, por sus ganas de trabajar, de andar en bicicleta por sí, todos los por barrios. Todo el barrio. Creo que tiene que ver mucho con las ganas de avanzar y de crecer de uno mismo. Y bueno, por supuesto también los clientela, la clientela. Y bueno, todos los fines tenés un puesto en el paseo público, ¿puede ser? Sí, sí, sí, todos los fines de semana estamos allí por la zona de los cañones, del mástil allí. En contra de la barranca y tenemos así que ya allí está mi hermana y también mi señora de Pachanga. ¿No? Y vos andás y yo ando en bicicleta repartiendo, sí. A veces, la próxima vez que me voy a llegar hasta acá. El próximo domingo sí. me llego hasta acá porque siempre hay gente acá. Sí, sí, sí, sí. Siempre hay gente. Sí, se van a ligar unos churros el domingo. Bueno, entonces los vemos el fin de en el puestito. Nos bueno, vamos a muchas gracias. Queremos gracias. Agradecer a tu señora también que sí, nos contestó el mensaje, que, contestó. Que nos pidió si podíamos guardar la entrevista. Parte. Que también forma parte de la venta de churros, así que sí, como sí. vos también... Es una pieza fundamental. Muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes, chicos. Bueno, y que tengan éxito en la radio, en este hermoso programa. Igualmente, ¿no? Gracias. Que puedan seguir ayudando a la comunidad, a seguir conociendo otros personajes, otras personas... Dándole que, la voz. Claro, a otras hijos. Personas que también hacen frente al día a día de diferentes maneras. Gracias. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias.